Mi último baile. Hey yo, I keep it real, esto es lo que represento. A todos los raperos que forman parte del cuento. A todos los b-boys que están girando como el viento. A todos los grafiteros que la poli tiene adentro. Si no hay cajas de sonido me la invento. Si no los DJ pinchan dos vinilos al mismo tiempo. Tengo mi propio estilo y propio acento. El espíritu del barrio es el poder de emprendimiento. Pasa amor, unida y todo contento. Hacemos que el movimiento siga estando en movimiento. Una cultura, cuatro valores, nueve elementos. Por acá no hablamos sin tener conocimiento. ¡Bravo!